a todos los que se incorporáis en estos momentos a Radio Marca en Elche y Provincia, a Elche en Fosfores.es, en nuestros tres medios de comunicación para que los días hacen un poquito la vida más fácil, más llevadera, porque esto de estas semanas nos dice ya a vos, uno escuchando el deporte nos conecta de la más informa. Ahora juega la selección española y estaremos muy atentos a lo que hace España contra Irlanda, la Irlanda de Trapatoni, en la mano de la Eurocopa. Digo la mano porque es el entrenador con más años, con no solo de experiencia, sino años cumplidos, que son 72, que está en la Eurocopa. Esperemos que hoy, pues no nos dé la pena, ¿no? Porque España está obligadísima a ganar, y si no, que mire lo que ha hecho Holanda, que está con todo medio fuera de la siguiente fase, es decir, los cuartos de final, con esas dos derrotas. Estamos hablando de la subcampeona del mundo, que podría ser campeona, primero que iba a ser por Iker Casillas, que se fue en aquel balón de extremos con la punta de la boca a Robán en la prórroga. Bueno, pues todos somos de España, eso es inamovible, innegociable, y esta noche esperamos que los Xavi Iniesta, Xavi Alonso y compañía, independientemente de la discusión del debate del 9, de si puede con este o con aquel, que todos somos de España y esperemos que nos den una alegría. Pero nosotros aquí estamos también, y sobre todo fundamentalmente, para hablaros del Elche Club de Fútbol. Así que vamos a por titulares. Sobre todo posiciones, porque ahora vamos a analizar bien qué posiciones tiene. sobre la impresión que se ha causado para explicar, como digo, en el examen teórico, porque ahí fue el examen teórico. Ahí yo creo que es un notable la propuesta futbolística, la preparación, la ambición y la ilusión. Yo creo que alcanzaron el notable, pero claro, falta la parte práctica, ¿no? El examen práctico que será cuando empiece a rodar el balón y la liga, que ni siquiera podemos analizar o debemos analizar los partidos de temporada, de pretemporada, porque eso nos suelen aportar bien. Así que vamos a hacer una primera pausa para que estéis atentos a todos los mensajes de nuestros principales clientes que os ponen siempre las mejores ofertas de nuestro canal a través de Radio 3 Marca en el punto de asistencia. Una pausita y volvemos. A contar el listillo de móviles, que es lo que yo. ¿Tú te descargaste la versión 1.0? Haz un backup en SPA-Media. Suerte con las nuevas telas por dentro de la zona de móviles o crearlo preguntándole. ¿También pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Con las navias por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, reserve a Pedrao. Y cómate en con tu distribuidor para Vodafone en Centro Comercial La Yuki, Camino de los Marios 1 de Elche y también en Santa Pola, Calle Elche número 12. Visítalo en limpiezasweb.com. Para mantener tu coche en plena forma, ¿qué no quieres? Vodafone Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Vodafone Dinero. Enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y cotización, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por reclutar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Cavalloyes Sorts 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en el restaurante Rincón de Galicia. Pulpo y saladilla de cabal, terminada de pescados y mariscos frescos. Las salsa, ribeiros, albariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Muertos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en restaurante Rincón de Galicia. Reservas al teléfono 96-667-0430. Si eres cliente de Lidl Vodafone, ven, tenemos para ti posiblemente la mejor oferta del mercado. En Lidl eliges el smartphone por 0 euros, ya lo tomas configurado y listo para disfrutar. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una conferencia de gratis que nos hemos enviado a ti. Lidl Vodafone, pasión por nuestros clientes. Organizado por Comisión de Fiestas Jardines Toscar, con premios en mecánico para categoría senior de 1.400 euros para el primer clasificado, 900 euros para el segundo y 500 para el tercero. El mejor campeonato de fútbol sala para seniors comienza el 29 de julio y en julio también para cadetes, infantiles, jardines y infantiles. Inscripciones en el teléfono 647-143-592. 547-143-592. Radio Expres Marca Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es la 1:27 hasta las 2 de la tarde. Estamos en Elche Punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol la repasamos aquí de lunes a viernes. Gracias a 365 días del año, todo no, porque los sábados de los domingos descansamos, no con el fútbol, con el fútbol de hoy, nos tiramos de agosto a junio retransmitiendo los partidos. Fíjate, a estas alturas del año pasado, ¿dónde estábamos? Pues veníamos de empatar a cero en Granada con aquellos dos penaltis parados en el último instante por Jaime, y estábamos en los días previos al llenazo del Martínez Valero con una ilusión tremenda. Son menos de un año, fíjate cómo estamos ahora. Así que, ¿no? acierte en la comisión deportiva. Lo del acierto del entrenador, lógicamente, está por ver. Hay muchos incertidumbres, muchas dudas, aunque las frases que ayer pasó Fran Escriba, pues son de las que no está bien, insisto, es la teoría, pero hay que verlo en la práctica. De todas formas, hay que reconocer que se enojó al hombre. El hecho de estar en primera, tiene un equipo que juegue bien, eso es innegociable, intenso y equilibrado, ofensivo, crea mucho en la autoexigencia, quiero todo el mundo a tope, no me vale el 90%, deseo que haya un nexo de unión y estar lo más involucrado con los canteranos, donde que vive por y para el fútbol, con estas frases que sin duda son llamativas, vamos a repasar por supuesto que nos ha dado nadie en el tintero, y vamos a repasar también los futbolistas que ahora mismo tienen contrato en vigor, los que siguen y los que no. Los que pueden terminar por renovar y los que incluso pueden. María, dime, Paco. ¿Tienes por ahí ya alguna respuesta? Pues sí, los siguientes de 70 apuestan por algunos fichajes y que se han hecho en cuanto a un entrenador, la inversión de equipos nuevos y fichajes dice que había dos porteros, dos defensores, dos atacantes y dos delanteros de este último. Dos porteros, no. Bueno, no, creamos. Todos son organizadores de los temas de la tipo bandas y efectivamente yo que te el delantero, pues también. Yo que te hablaré, sí, por igual. Raúl Castro dice que ficharía a Javier Ramón del Reque, Karim del Alarcón y a Héctor Ocio, que es jugador de la está en el mercado, pero no, que en la Sevilla no va a seguir, me parece que es Villarreal, que por cierto Villarreal va finalmente a hacerse con Julio Velázquez. A ver, sorprende y no sorprende. No me sorprende desde el punto de vista que fue el primero que eligieron, pero luego se lo pensaron bien y tiraron del sur al norte, cambiaron radicalmente la opinión y se fueron para un hombre experimentado en ascensos y en gestión de plantillas. Gracias, voy a pasar como no lo he hecho, ya no se conoció. Y ahora han vuelto al principio, de nuevo al que dice por el joven inexperto, pero con unas cualidades de entrenador en ciernes, pero luego gustan. No me sorprendería si la apuesta primera hubiera sido esa. Pero han hecho un poco como el hecho, ¿no? Pensar en un hombre experimentado, también que es un valor apreciado, y luego cambiar. Cambiar en el sentido de Julio Velázquez o Fran Escriba, que primero tiene experiencia, tiene muy poca experiencia como jugador profesional, en el año que pasó por tiempo por banquillo, y al segundo, no por banquillo, con bastante peso, pero no como primero. Bueno, hay que dar el dato, y es curioso, volveremos a lo que es la relación con todo el Villarreal y Fran Escriba con todo el Elche. Ahora mismo, el Elche dispone de un portero, Leandro, que defensas tiene Flanger, el único lateral derecho, ahí varía con el lateral derecho, ya anotamos con el portero, así que si lo que hay cuentas con ello, el portero, en competencia de Leandro, un lateral derecho para hacerle competencia al año, recordemos que Carpio no ha sido renovado. Esa es otra, podríamos entrar ahora en que se anunció que se iba a plantear la renovación a todos, de hecho, probablemente a Carpio también, pero parece que el final de temporada ha sido tan pernicioso, tan dañino para la lista de recursos para la salud deportiva en el que el club ha decidido no renovar primero que tanto que estaría un portero y de momento un lateral derecho. Ahora mismo tienes a Echeita, Héctor Valdés, que harían falta dos, suponiendo que Pellegrini acaba renovando, que haría falta uno. Mesa, Perico, Palanca y Quique Más. Vamos a preparar el gran real. Estamos hechos. López y Quique Mateo no entran en los planes de la Comisión Deportiva y se va a llegar a un acuerdo o se va a intentar para rescindir las cosas. Están dispuestos en el club a pagar, descuidando todo el contrato de dirección, pero no quieren. No sé, se entiende que el rendimiento con lo que cobran no ha sido acorde. También que pues, para ese vestuario prefiere que no, poca más. Así que si de ahí quitamos a Lucio y quitamos a Quique Mateo, centrocampistas te quedan Mantecón y Paña. Evidentemente te harían falta menos dos. A lo mejor uno, un buen organizador, y otro puede ser un campeón. Pero vamos a poner uno. Manda. Anotamos a Sinetra, anotamos a Palanca, a Móvil, y a Bandas, que hacen falta otros dos. Ya tengo seis, también puede estar seis. Y luego, bueno, que Bandas puede haber alguno de la cantera, pero vamos, vamos a pensar que estamos hablando de la columna vertebral. La columna vertebral no es solo un portero, un poquito con el delantero. Son también dos buenos y luego te hace falta sobre el delantero tienes a Powell y Linares. El primero Powell también una incógnita si se quedó bien de la lesión, aparentemente sí, porque yo pues el volcán era de segunda, y el otro Linares después de dos graves operaciones hasta el doble no lo va a tener y esperando que se le quede bien porque no puede dudar porque el chaval empezó por la finalidad, pero ya no pudo detener. De Pere Martí, que sufrió dos operaciones muy similares y al final ya se tuvo que retirar antes del tiempo. Y ojo, tenemos que entrar en los planes. De momento, una cuenta con otra. Solo tiene dos operaciones. Uno, como digo, es el otro Powell, además de estar físico. Por tanto, ahí necesita como mínimo otro de la izquierda. Estamos hablando de 7 fichajes. Yo creo que los 5 se nos queda por nos quedamos a 7 u 8, cuando que se acaba renovando a Peregrino y a Generelo, que tienen ofertas de renovación, teniendo en cuenta que ahora mismo tienen contrato en vigor 17, 15 son los que hemos mencionado, más dos pedidos de los que nadie se acuerda, Marco Nava, que otro día en el de la mesa, segunda vez. Y que no van a continuar, no entran exactamente en la presión deportiva, porque entiendo que el nivel no alcanza para lo que se busca. De esos 17, se abre la puerta de salida de Ronaldo, acuerdo a los dos pedidos, Marco Nava, bastante natural, y a los jugadores de la primera plantilla, Quique Mateo y Luca. Por lo que, de esos 17, nos quedaríamos en 3. Si Pellegrini Generelo terminan renovando sería 15. Si fichamos a 7 nos vamos a 22. Y recordemos que el presidente nos había hablado de que quiere tener a 18 profesionales y al resto canteranos. Dicho eso, muchas veces hay un buen 3. Y yo creo sinceramente que ahora mismo lo de los 18 profesionales se le ha quedado por encima del tiempo. Ya, a gente que sabe y lo tiene bastante, cuando hablan de una plantilla corta, por ejemplo, Mourinho en Madrid, habla de 21-22, que es una plantilla corta, y tiene toda la razón, no te digo nada, 18. Porque, acordaos de lo que ha pasado hace una vuelta, medias semanas, con medias de 10 bajas, ¿dónde vas a ir con 18? Tenías 24, y había que más que tenía 5, por las 9 o 10 pasos. Yo creo que los 18 profesionales se han quedado fortísimo al precio. Algunos de 20 o 22, y luego los otros 3 o 4. Champions, que ha sido la temporada para los equipos del fútbol masculino, pues que ahora de golpe los juveniles y los derechos que no tienen nivel para un equipo que aspira a ascender a primera división, por mucho que queramos a la cantera, y tampoco se lo pueden hacer la presión a los chavales de que sean los siete buenísimos. Creo que ahí el mensaje fue bonito, pero creo que poco acertado si nos tenemos a la presión. Y la realidad, lo vais a ver, es que habrá que fichar entre 7 y 8 profesionales, de esos 7 y 8, 5 o 6 tienen que ser fichajes importantes, y canteranos serán 3 o 4, unos 7 titulares. De hecho, la verdad, el entrenador para arriba dijo, hombre, ¿qué no se puede pedir? Que ya hayan 7 canteranos en la primera parte. Seguramente no sabía que unos días antes su presidente había dicho que 7 canteranos iban a ser de la primera parte. Dicho esto, que tampoco es tan relevante, porque creo que la cantera hay que meterla poquito a poco, con jinetas cada año a 3, pero todos vamos a ver que los vamos a utilizar poquito a poco. A mucho, a mucho, si se lo merecen. Ya firmábamos y estaría bien. Entonces los números sí me cuadrarían. Sí me cuadrarían. Si no, hay que dar salida a otros dos y tres. La otra podría ser uno de ellos, con lo que habría que firmar los porteros, pero porque no ha terminado de convencer en estos últimos partidos. En su defensa habrá que decir que cuando uno entra en un equipo que está caro, lo normal no es sobresalir para bien, sino para mal, y en el puesto por tres no tan propio. Pero tú no que es una manzana sana, un cesto de manzana podrida, lo normal es que se puse. Igual pasa todo lo contrario. Alejandro se remetió en otros partidos, años anteriores, con el equipo de Lorín, que hablábamos de lo que no era. Se lo juegas 5 o 6 partidos de una temporada normal, no en la que pierdas todos los partidos y hagas un ridículo como la primera. Pero bueno, dicho esto, la Comisión Deportiva está intentando ver la posibilidad de caos. Y esas son las cuentas que nos han. Recordamos que los Juan Carlos, el Corrado, el Rúster, el Corrado, el Quibet, y que el club, eso sí es cierto, otra cosa es que lo consigan, está intentando, después de la ruinosa segunda vuelta de la temporada pasada, y de que el efecto ilusionante con la contratación del nuevo entrenador no ha sido lo brillante que querían, porque están activados, seguramente muchísimas actitudes y actitudes también con fe, y que puede ser un buen entrenador, el tiempo de dar. O no, en el momento de salir, para mí es una moneda de aire, la lotería no lo sabe, no te va a salir. Pero lo que está claro es que Fran Escribá podrá ser mejor entrenador o peor si tiene mejores futbolistas. Y por eso digo que, viendo cómo terminó la temporada pasada, que era partida perdida a Samina Bonais, la derrota de Leyes, y viendo que la contratación de Fran Escribá no ha sido un golpe de efecto, el club en el que José Sepulveda pone en vida donde la Comisión Deportiva son conscientes de que ahora es cuando tienen que echar el resto si de verdad quieren recuperar a nuestras personas, a los indígenas, y para eso hay que firmar bien. No estoy diciendo que vayan a traer futbolistas de primera división con nombres estrellas figurantes, que es absolutamente imposible, pero sí es cierto que si se acierta como se acertó una vez con un tal Jorge Molina, o Julio en su momento, o futbolistas que han salido bien, eso podrá llegar. Lo que pasa es que eso no se adelanta que se empieza a rodar, pero pueden traer a un futbolista con nombre, es cierto. A mí me va a traer futbolistas con nombre. Por conseguir un abonado más, no me convence, ni me seduce, ni creo que sea bueno para ellos. Traer más firmas y más porque fueron grandísimos futbolistas, además haberse movido mucho, saber negociar, saber gestionar, apostar. Y tengo el deseo que van a apostar de verdad por esos 5 o 6 años. No esperéis Messi sin Cristiano, esperéis Iniesta y los Pibes, esperéis más y Lito. Eso es absolutamente el deseo. Una patada, es mentira, aquí no puedo. Necesita peloteros, necesita futbolistas que de verdad sepan manejar la pelota, de asociarse, de tocar. Si quieres un equipo que haga un juego vistoso en segunda división, madre mía, qué difícil es eso, ofensivo, equilibrado, que no solo ataque, sino también sepa defender, adquiere el ABC del fútbol, le tienes que dar buenos jugadores. No solo vale con atletas, no solo vale con jugadores comprometidos, le tienes que tener también al equipo. Vamos a ver si hacemos. Hay ahí, hombre, como que ya hemos dicho, algunos que yo creo que podrían ser buenos mensajes, sobre todo intentando pescar en los que han descendido. Corrientes es un jugador que tiene un cuerpo de leche, pero relativamente barato. A ver, si no pasa de 230.000 euros, realmente es un poco. Vaya soltando. En fútbol no lo está. Debes intentar pescar en esa sala, que ellos más fácil negociar al descendido y su pase a descendido. Pero estos deberían ser los fichajes de relleno, los de verdad, que sean la columna vertebral, deberían ser mejores. Y además, tenemos un reparto.

y dos medias puntas, uno tipo Julis y otro con técnica como Rodri de la Sala. Salvador Ibáñez dice, apuesta por las cosas homónimas, Trejo, ni hijo de Andrés de Doña, ni más, pues el mar. Y Antonia María Ramírez Martínez Candela dice que sería de portero a César, libre de Italia, de central a Ecologia o Matiquefi, laterales con Chile y medios centros por Baez y Estrema y por Gabilondo y como delantero a Pandiar. Vamos subiendo al listado. Por cierto, César es lo que ha sido pasado al seguir. No, ese fue bien. Para irnos al periodo de copas.